Le agradezco pues ahora soy feliz. Aún lo malo puedes ver que un lado bueno tú siempre alzarás. Si es muy sencillo, solo agradecele aún más. Tienes que abrir tu corazón. Con amor, todos vamos ya.